Sweden! Scream for me, Sweden! Yeah! Seguimos. Gabón, buenas noches. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué pasa? De Problem en directo. Es el especial que tenemos en directo esta noche con un montón de amigos, con un montón de invitados, con un montón de gente que está aquí alrededor nuestro. ¡Buah! ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría! Y con todo temas en directo. Todo temas en directo. Como la sintonía, mira, la mítica sintonía de nuestro programa hoy en directo. Vamos a acabar, oye, estamos celebrando que es el cumpleaños de Boca y el cumpleaños mío también. Bueno, vamos a escuchar de prueba, presenta el programa y luego hablamos. Vamos a hacer un programa entero de 2 horas con todo canciones en directo. Con dedicaciones, con dedicatorias y con gente aquí en directo que las va a presentar ellos. Espi, ¿algo más que decir sobre Prowler? Como siempre presentas el programa. ¿Hoy qué? Hoy no, hoy ya. Estas horas, hoy no, 12 mañana. Y 25 casi. Hoy no, mañana, como decía el otro. Pues nada, ¿qué decir? Pues que le voy a dar, y que no sirva de precedente a Emi la razón de que Emi era mejor con Paul Di'Anno, más Macarra. También la tenía, pero sonaba muy mal. Ya, Tocada antes de los primeros discos. La tenía. Joder. Del Ruskin Amps, tocada, grabada en un bar. Ostras. Pues como la tengo en casa, pero sonaba muy mal como para traerla. Pero como curiosidad, vamos, sería muy interesante. Son como las últimas canciones que nos trae Emi. ¡Qué cabrón es! Bueno, a CDC a veces sonó peor. Sí, es verdad. Pues sí, amiguitas y amiguitos, 2 horas de música en directo. O más. Con un montón de gente que aquí que ha venido a echarnos una mano, a presentar las canciones y a querer colaborar en esta locura que se nos ocurrió hace 9 meses de hacer un programa de rock en la chinchilla. Y a pasar un buen rato aquí entre amigos, la verdad. Y nada, y con temas, mira, pues de invitados que para ellos son unos temas muy importantes, que les han gustado, les han marcado. Y luego también para nosotros temas que nos han marcado de directos. Sí, sí, sí. Pues ya que es un programa de directos, pues de temas que dices, joder, este directo, esta canción en directo me parece, vamos, una burrada. Y traemos hoy cantidad de canciones y vamos, para pasar una noche. Buena noche de rock and roll, como diría Emi. Hoy no dormís. Y malvados rock and rolleros, me vais a permitir, compañeros, un pequeño inciso. Tengo preparada una cosa para Emi. 1, 2, 3, 4. Sí, porque es el cumpleaños de Emi. Y también es el tuyo, hombre. Ya, pero yo no lo voy a decir. También es el tenemos la suerte de ser amigos y cumplir los años el mismo día, con una diferencia de unos años de edad. pero cumplimos el año, el mismo día los A cualquiera años. No le felicitan los Ramones, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, gracias, Boqui. Versión gracias de los Ramones. Emi, ¿y por qué lo dices tú de que os lleváis unos años de diferencia, eh? Porque yo... ¿A que no aparentamos? No, no, para nada. Yo creo que tenéis los mismos. No sé a quién beneficia eso, ¿eh? Por eso ahí lo he dejado. El que quiera entender, que entienda, como dice Mago Dios. Pues a lo dicho, yo creo que hay bastante gente escuchándonos a estas horas, 12 y 26 minutos... Primera parte del programa, eso es. Todo canciones en directo y con muchos saludos. Hay mucha gente de Sinchiliqui Ratia, que claro, dadas las horas no ha podido venir o se les hace imposible, pero que todos nos han dejado un mensaje. Y de verdad que queremos darle las gracias a la Sinchilic por habernos permitido esta locura que hace 9 meses pensamos sacarla adelante, porque no la veíamos, un programa de rock tan metalero, no sé. Más lúdico, ¿no? La Sinchilic, que es una radio mucho más comprometida, mucho más social, y nosotros tenemos un programa de diversión, y bueno, pues hemos tirado para adelante con ello. Emi, hemos tirado para adelante. Déjame un inciso: nunca se es un programa demasiado metalero. Nunca se. Siempre es poco. Bueno, los tal que ponen. Más. Si fuera el desván de Espi, sí. Eso es. El desván de Espi sería una jaula. Sí, pues los primeros. Pues los primeros que nos mandan un saludo son nuestros compañeros de Topa en Topo. Ese programa que hacen Xavi, Crash y Kikiel, ese topo que va haciendo paradas, y si paran Donosti, nos traen bandas de Donosti, si paran Las Arte, bandas de Las Arte, si paran Zarauz, bandas de Zarauz, todo siempre unidas con un poquito de rock. Y esto es el primer saludito y la primera dedicatoria de hoy. ¡Kaixo, kaixo! ¡Bien! Ongietorria, garrai publikoko zale guztiak eta gurbero bat rock and rollaren ganbara anabasakin dagoen ganbara horri, pero disko onpilekin dagona. El desván del rock. Topa en Topokoa gara eta esan diguzute maquinista. Maquinista eta pues ta bestea. Ta bestea el infiltrado. Esan diguzue kanta bat aukeratzeko eta disko zuzeneko disko bat asko markatu bai. Duguna eta hitz egiten ibili ginen gure artean eta aman komunean geneukan talde bat Etxaiak taldea zan. Eta aukeratu dugu 2000 urtean ateratu zuten zuzenean diskotik kanta bat. Zuzen! Guazen! Zuzen! Eta gainera, Zintzilik Irratiko agendaren sintonia izan dago kanta bat. Bai! Ordu guztiz aproposa zirkuluak izten joateko eta... Bai. Agur bero bla! Bero bla! Zintzilik Eta hau da honetan jarraitu topa egite! Topo! ¡Ale! ¡Ayú! ¡Aupa, compas del desbande! ¡Suscelen! ¡Suscelen! We'll be right back. hau izan da, ba, Xabi, Kras eta Kikiel eskatu ziguten abestia. Hor atzean entzuten zutena, son las voces de todos los compañeros que han venido aquí, de visita. Les abro el micro, podéis gritar a la audiencia. Ahora os calláis. Bueno, y otro de los que nos ha mandado también un mensaje, ya que a estas horas pues se le hacía un poquito pesado venir, Honorio, gran Honorio, gran persona en esta radio que lleva muchos años haciendo, produciendo el programa Ococompas, muy pegado a la realidad social de este pueblo, y también nos ha dejado un mensajito. Opa, compas del desván del rock, aquí os dejo esta canción, a ver si me la pincháis, de Los Lobos, Sobrevivirá el Lobo. Esta canción la tocaban allá por los 80, y en medio pues de rockabilly, rock and roll, rock garaje, pues también llegaron un poco los sonidos Tex-Mex de rock and roll de Los Ángeles. Este grupo que comenzó también, pues como tantos por aquí, pues haciendo verbenas y participando en ceremonias, pues al final, a principios de los 80 ya comenzaron un poco a andar su singladura y como grupo pues autónomo propio, y esta es una composición del LP de presentación Los Lobos, Sobrevivirá el Lobo. Suena en toda la nación, viniendo de sus corazones y mentes, tambores maltrechos y guitarras viejas cantando canciones de pasión. Es la verdad que todos buscan, algo que deben mantener vivo. Sobrevivirá el lobo. Nos dejan esa interrogación los compas del lobo. Esto cantaban por los 80, como os decía, primeros de los 80, y la verdad es que hemos llegado hasta 2021 y los lobos siguen andando por ahí. Un saludo a el desván del rock por hacernos esta invitación, y a todos los que seguís este programa rockero en esta radio libre de Orereta. Un abrazo, hermano. Gabón. Through the chill of winter, running across the in a land where he wants to live by. But if I live with it's the truth that they all look for. What thing they must keep alive? Will the world survive? Will the world survive? Will the world Los lobos pidiendo, diciendo esa alegoría que si el lobo sobrevivirá. Grupo creado en los años 60 en Los Ángeles, California. Y que bueno, que nos lo ha pedido nuestro compañero Norio. Como también nos ha pedido Aritz, otro compañero aquí de la radio, una canción de Pearl Jam. Que suena así. I don't need anyone to Sony Reduction de los Pearl Jam, esa mítica canción de los Dead Boys que grabaron allá por el 87, que nos pedía nuestro compañero Aritz. Y si en Euskal Herria tenemos a nuestras orguiñas, ¿qué decir de lo que no hay por Galicia? Nuestro compañero Pabliño, de su programa de los domingos, Ligor Café, nos manda también un saludo y una petición. Hola, bueno, son Pablo, do Licor Café, un dos que fallo Licor Café, xunto con Marta, con Xan, con Ana, con Ollana e con Paulo. Bueno, esta canción adicámola aos compañeiros do Desbando Rock, da Cintílic Irratia, e que agardemos que non somente estiñan esta tempada, senón que moitas máis. E para iso, como somos unha radio crítica, nos tamén como programa somos bastante críticos, e sin querer criticar a naide, porque fixeron moi ben esta tempada os dos bandos, os compañeros do Desbando Rock, adicamos esta canción de Now, Tanxugueiras e Son da Rúa, os tres grupos galegos de moita categoría, como non podía ser de outra maneira, que xuntos cantaron as revenidas do 2019, ese gran festival da nosa terra, esta canción de Cultura Crítica. Agardemos que vos guste a todas e todos, e ánimo, avante, avante sen tregua nesta Cintílic Irratia, ánimo compañeiros do Desbando Rock, un bicazo enorme para todas, e vémonos nos estudios. Falamos. Una cultura da crítica ridícula, una cultura da risa moi sumisa, da que os pobres no pasen por fariseos, da súa miseria para el mismo postureo. Cultura crítica política, cuyo propio nos prima y manda de cultura alegre, la mani cantaré vos, las cartas de la vida. ¡Llevamos a lado! La poetisa que tatúa con sus feitos, con de teatro que fa y mofa la sacote, a esa de bombilla contando su aporte. vedere, teniamo uno sviluppo, viva nostra lingua, forse nostra lingua viva. Ma se capendo che se cambiali la me, sono una ragione, patate, busta, libertate. Con la scorsa nazione, con un papino, con chi sta sento, ma appunto, unirono. Y se nos ridiculizas, la nuestra hermana. Fracasaron a su misión, traemos a un mundo jugado. ¿Cómo están sus santas ruedas? La nuestra hermana. Ez dakit ondo esango dudan, baino Grafiñas, Pablino. Hau da, Pablino, esan dugun bezala likor kafe saioaren esataria, eskaini diguna. Eta baita ere, hemen ikan ibiltzen dira persona pare bat, programa bat iten, matxura buruan, beti txorak iritan, baino denak parrez, eta bueno, zintzilik irratia hoi behar du ere. Irri farpila. Eta Julenek, hau esan digu. Gabon, Desván del Rock zaleak, Gabon zintzirik autak. Bueno, ponemos esta de Julen, pasamos a Buta, y luego Ibai. Kidea. Eta, bueno, ezingo naiz zuekin egon, baina, bueno, aukeratu dut abesti txobau babun, de Babun Show suediar taldearen Radio Rebelde abestia. Ba, zergati, ba, kriston taldea dela kolengo gauza, niretzako zuzeneko berena daukan taldea dalako. Eta gainera, ba, besti honen hitza dionez bezala, Radio Rebelde, ba, gure zintzilik irratiari, ba, bueno, ba, etortzen zaiolako, bai. Orduan, ba, bueno, espero dut gustatzia, espero dut ondo pasatzia, espero dut udara oso oso ona pasatziare bai, eta izatia, eta bueno, gaiztoak izan, eta, bueno, musu handi bat irratikide, eta irrati zintzilik auta guztioi. Venga, mua, musu eta besarka da erraldoia! Oh, Radio Rebelde de los Baboon Show, es lo que nos pedía nuestro compañero Julen de Machura Buruan. Y como os hemos anunciado antes, aparte de todas estas peticiones que nos han dejado por el teléfono, por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, empezamos a tener a la gente en directo. Y tenemos a una persona que, bueno, muchos ya le conocéis. Yo creo que sin presentarle, en cuanto escuchéis la voz, productor musical, organizador de conciertos, organizador de choznas. No te pases. ¿Ves? Joder, ya está. Con lo que has dicho, yo creo que la gente te conoce. Buenas noches, Gabón Buta. Gabón de Noric. Un placer volver a estar aquí en los micros de Sinchilic y un placer sobre todo apoyar el baúl. El desván. El del baúl salen los discos. El del baúl. Claro, es que me confundo con otro disco que es el baúl del metal, pero bueno. ¿Tenemos competencia? No, gracias, muchas gracias, Buta, más. Y sobre todo, que lo sepáis, que nos lo han dicho, que son los cumpleaños de los dos productores de este programa. Hombre, o sea, qué felicidades. Los Ramones ya lo han felicitado a Emi. Gracias. Gracias. Y luego, para mí siempre es un placer volver a esta casa en la que estuve trabajando unos 5 o 6 años detrás de estos micrófonos y que me ha dado tantas alegrías. Y que te estás emocionando. Y saber que después de tanto tiempo ha habido gente como vosotros que habéis llegado y habéis seguido dando caña con el heavy, que en este pueblo igual es pues un poco menos aceptado que otras músicas, lo que sea. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, no queríamos eso, es por espía, ¿eh? Nosotros éramos más puncorros. Ya, no somos más puncorros. Yo siempre lo que he dicho, no hemos sido heavies, hemos sido siempre rock and rolleros de barrio. Es lo que siempre hemos comentado. Rock and rolleros de barrio. Y más que nada, la gente izquieta nos ha dado por el rock, por el punk, por el... Hablamos por los de aquí presentes. Nos ha dado por el punk, por el rock, por el heavy, por el thrash, pues todo. Todo lo que era rebeldía, todo lo que era insumisión, todo lo que era decir algo a gritos y si teníamos una forma de expresarnos, como hace 30 años hacíamos en esta misma radio. Claro, es que hace 30 años no había esas diferencias tan grandes de punk, de heavy, de... Todo estaba en contra. Y todos íbamos a todo y todos nos apoyábamos. Y en el mismo festival que se hacían en la Plaza de Toros de Pasajes, o en el frontón antiguo de aquí. Me diréis que la fiesta de... O sea, el festival de pasajes que hacía, que montaba Nico, que montaban... Nico y... Ostras, me cago en 10. Eso era reivindicativo 100%, tío. Y que en la sala Nissen han estado tocando los Uka Subs y hasta Autoidols. Por eso, o sea, es que... Y bueno, todo el pueblo ha estado yendo ahí. No, es que por este pueblo ha pasado lo más granado del heavy, del punk. Ha pasado lo mejor y lo peor. Yo me acuerdo de Luzuriaga. O sea, yo vi a los Cicatriz, ahí te me estuve con yo. 13 años sin saber ni que eran Cicatriz, ¿me entiendes? O sea, la guitarra heavy. Sí. Con la guitarra heavy. Y llegabas a casa y tú duchabas y salía todo hollín, pero de metal. O sea, era algo naranja, era algo súper raro. Pero no era que te estabas deshaciendo, ¿no? No. Era la mierda que habías cogido de revolcarte ahí. Hombre, no, las choznas eran limpias también. Como te calles es... No, lo hemos comentado aquí, hemos dado a Sinchile porque ha confiado en nosotros, ¿no? Joder, que no íbamos aquí a... Ni a intentar enseñar a nadie, ni intentar hacernos los chulos. No. Simplemente que hemos querido que la gente expresarnos y que la... Que la gente entendiera lo nuestro, nada más. Yo creo que habéis recuperado, ¿no? Porque, bueno, pues mi experiencia aquí fue también con Pato, que han conocido en el pueblo también, vocal de basura. De 330, de odio, de basura. Y empezamos con un programa parecido al vuestro, porque era eso, información de conciertos, de novedades de rock, no sé qué, pero era tanto punky como heavy, como lo que surgiera. Todo lo que sería subversivo, como tú has dicho, Emilio, lo hacíamos. Más tarde cambiamos el formato e hicimos un programa concurso que se llamaba En busca de la Arcada Perdida. Y que se basaba... Yo no participo en eso. Se basaba en historia antigua del pueblo, que me dio un palo grande de Balsuac y me pegué una currada sacando información antigua del pueblo que yo no conocía. Que me hizo descubrir cosas, ¿no? Cosas Orereta de otra forma y lo que digo, mi experiencia fue muy grande en la radio. Estuve unos años que por lo que sea, por razones de la vida, no he estado. Por trabajo. Y desde que empezasteis vosotros, que me psiquicasteis, ya has visto que cuando he podido se me siempre. Info y tal. Has entrado por teléfono. Has entrado por teléfono. Y me parece que para gente de nuestra edad y de aquella generación, este programa puede ser algo bonito, ¿sabes? Y esa es la idea. Perdona que te corte, porque enfrente tuyo, la gente no lo ve porque es la radio, tenemos, tú ahora vas a presentarnos un tema, pero el siguiente tema nos lo va a presentar una persona de 11 años que lo tenemos aquí, Ibai. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ibai, Apai. Las nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Un chaval con 11 años y que está enganchado al rock and roll, vamos, pero como el que más, ¿eh? Vamos, ha traído la camiseta y Emi no. Aquí está con la camiseta del Desván del Rock. Un chaval que me acaba de confesar que lo que le gusta a los chavales en su edad, a él no le gusta. Hace muy bien. A él le gustan los Death Kennedys, tío. Pues los Death Kennedys. Bueno, pues Buta, ¿qué nos vas a pedir hoy? Bueno, pues nada, eso. Sobre todo os voy a agradecer este año porque, claro, también tengo que contar que con el confinamiento vuestro programa ha hecho que cuatro vecinos de una comunidad nos juntemos casi todos los viernes, echemos unas birras y salgamos de la puta rutina esta de mierda. Nos alegra. Nos alegra muchísimo. Nos alegra muchísimo. Madre. Nos alegra muchísimo. Ha habido veces que igual casi ni os hemos escuchado. Pero estábamos ahí. Hombre, nuestras voces tampoco es que sean muy bonitas, pero bueno, estaba la música. No, a ver, quiero decir, no hemos escuchado los comentarios. Hemos estado oyendo la música, disfrutando el programa, echando unas birras. Y bueno, yo también, pues ya que vengo y eso, y como creo que todos me conocéis y yo soy muy del pueblo, muy del rock del pueblo, no sé qué, y sabéis que todos que ando moviendo cosillas por ahí, pues yo os voy a pedir un tema actualizado de lo que fue un grupo de los 80, que era Que Más Da, que se disolvió, uh-huh, y luego se creó Irónica. Entonces os voy a pedir un temita de Irónica. Y os voy a recordar que ya estoy en marcha. No puedo adelantar cosas porque ayuntamientos y no sé qué no nos dejan. Pero os aseguro que en octubre hay dos fechas muy buenas. Una en Larracho, otra en el pueblo. ¡Joder! Y en diciembre la despedida de Barón Rojo, que ya, la anunciaremos, ¿vale? Pues primero tenemos que anunciar si nosotros volvemos la temporada que viene, ¿no? ¡Volveremos, Boque! Bueno, sí, había que tener un poco de suspense para la gente. Igual hasta me convencéis para que viene. Mira, tú sabes... De 2 horas habrá que hacer más. Buta, ¿sabes que desde que empezamos a montar... Tú has estado desde que empezamos a montar el programa. Sí, pero yo lo sabes dije, todo. Yo luego lo dije, vino, Emilio. Luego vino la historia esta, pero contábamos contigo porque tú todos los fines de semana movías grupos, todos los fines de semana. Entonces, queríamos contar con tu aportación al programa para que nos comentases, para que cada viernes nos llamases o vinieses aquí y nos dijeses, oye, tengo esto, tengo lo otro, va a haber esto, va a haber lo otro. Joder, pero llegó el confinamiento, se nos cortó todo y tuvimos que tomar otro formato de... Claro, y yo lo dije, yo no puedo comprometerme con vosotros en hacer un programa... Para que sea un programa como tiene que ser. Entendible 100%. Claro. No me veía con fuerzas para hacerlo. Lo que sí he hecho es pasaros la info que he tenido, echar una mano en lo que he podido. Perdona que te cortes, no solo fuerzas. De aquí salíamos casi escondidas. Sí, sí, sí. Haciéndonos, claro, es que es eso. Haciéndonos un salvoconducto, pues nos paraba la policía, sí, sí, nos paraba la Ertzaina, nos paraban los municipales. A ver de dónde vienes y que venimos de la radio, de hacer un programa de radio. Parecíamos delincuentes saliendo de aquí. Ya, pero es que... Hemos podido robar la farmacia. Es que eso... Hasta la semana pasada. Esta casa siempre ha sido un poco delincuente. Sí, bueno, porque tengo aquí preparado. Nunca hemos entrado dentro de sus cánones. Pues bueno, pero bueno, dicho esto, le estamos dando la vuelta. Dentro de poco tendréis noticias mías. Espero que sea a través. Esta es tu casa, Buta. De estos micros. En doble sentido, porque tú eres de Sinchilic y eres del Desván. Os doy la enhorabuena por el trabajo de este año. Gracias, Buta. Y os doy las gracias por dejarme volver a esta casa y estar detrás de este micrófono que... el micrófono lo que tiene es que no tiene imágenes, pero si os lo dice Emilio... está con los pelos como escarpias. O sea, que sin más, pues eso... Viva el rock de Orereta y viva el rock and roll en general y que nos veamos en muchos bares y en muchas radios. Eso es. ¡Dame un abrazo, amigo! Pues escuchamos a Irónica y sus mil caminos. We'll be right back. Irónica con sus mil caminos directos en Niesen, que nos ha pedido Buta en propia voz. Y de propia voz también vamos a tener aquí al que lo habéis escuchado antes, a nuestro fan más incondicional. Y más joven, y más Ibai. Joven. Ibai, muchacho, ¿cómo estás? Buenas noches, Orereta, buenas noches. ¿Qué te ha parecido estos 9 meses de programa? Muy cañero, muy cañero. Uy. ¿Te han gustado los temas que hemos puesto? ¿Te han valido a ti para buscar nuevos grupos y...? Mucho, mucho. ¿Para iniciarte en esto del rock and roll? Bueno, algunas bandas las he sacado de vosotros y otras las estuve buscando yo. También tienes ayuda en casa. Pero Emi, ¿no? No se ha iniciado. Ya llevaba tiempo, ¿eh? Sí, bueno, tu no padre, iniciado, tu padre ya... también es un gran rockero, ¿no? Y tu padre siempre te ha echado una mano ahí. Eso es. Bueno, ¿y qué tema quieres poner hoy? Bueno, pues hoy aquí, Warrior of the World, de Manowar. Y a ver... Mítica banda. ¿Me permitís? Por supuesto. Todavía estoy aquí. Es una pregunta directa para Ibai. Porque Ibai no... Esto, o sea, no... Es un espíritu limpio es todavía. Ibai, ¿tú qué edad tienes? ¿11 años? 11. ¿Y por qué te gusta el rock? Bueno, pues desde pequeño me había enseñado mi padre en el coche y él es el que me metió aquí. Pero, tienes otro hermano que no coincide en eso. ¿Pero qué te aporta el rock? Porque tú me has dicho a mí en privado que la música que oyen tus amigos a ti no te gusta. No. ¿Por qué? Pues nada tiene sentido lo que dicen y esto es verdad. ¡Oh! Pero esto, mira, eso... No se lo escucho ni a los adultos. Vamos, mira, eso es lo más grande que se ha dicho en este programa nunca. Me esto cago en es Dios. Lo bonito, que... Música verdad, tío. Hay algo que nosotros como mayores igual no podemos entender, ¿vale? Porque cada generación, cada esto tiene un estilo de música, ¿no? Pero que un chaval de 11 años con nosotros cincuentones que te diga estas cosas, a mí se me caen los pantalones por ti, viva tú. Vamos. Y apa el rock and roll. Sí, señor. Y otra cosita, y darle las gracias que nos ha traído una púa dedicada a cada uno. Sí, es verdad. Pues es que ricas cosas. Nos ha regalado una púa... A todos los del desván. Sí, señor. Eres un grande, Ibai. No cambies. O si cambias, pa pero mejor, sigue en el rock and roll. Eso, para seguir en el rock and roll. Tienes la oportunidad y el micro abierto para si quieres decir algo a la audiencia del desván del rock. Para que hagamos algo el año que viene, alguna cosa. Que nunca deje de escuchar el rock. Y además, él ha pedido una canción, pero luego que sepáis que le gusta a los Death Kennedys a muerte. Vamos, o sea. sí. Y si hay un grupo heavy, donde los haya... Donde los haya, exactamente. Son los Manowar con sus Warrior of the World United. ¡Apaí! Muy bien, Ibai, muy bien eso. speaking power to us all. We alone are fighting for metal that is true. We own the right to live the fight. We're here for all of you. Now spare the blood upon your steel. We'll never try. Stand and fight together beneath the metal sky. Brothers everywhere, raise your hands into the air. Here we are again to bring them all destruction, suffering and pain. We are the hammer of the gods. We are thunder, wind and rain. There they wait in fear with swords in feeble hands, with dreams to be a king. First one should be a man. Well, I call them out and charge them all with a light that is alive. In their final hour, they shall confess before they die. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. Warriors. If I should fall in battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how I die. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real, and all who stand in my way will die by steel. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors. Like thunder from the sky, sworn to fight and die. We're warriors. Brothers everywhere, raise your hands into the air. We're warriors. Manowar, Warriors of the World United, esa banda que, si no recuerdo mal, en el 88-87 nos visitó hasta dos veces el mismo año en el Velódromo Anoeta. Y tocaba Bon Jovi el domingo. El siguiente, sí, tocaron un sábado y el domingo. Yo a Bon Jovi. Yo no, yo estuve en el de Manowar. Y puedo contar una anécdota. Me cayó un culo de una tía en toda la cara, casi me... y tenía gafas, perdón, y casi me rompen las gafas. Pero lo bien que me lo pasé, eso sí que es verdad. Y te llaman caraculo. No sé si no yo pensaba lo mismo, pero bueno, la verdad que fue divertido. Y eso es verídico. Y mientras estos últimos días hemos estado preparando este programa todo de versiones en directo, hemos tenido claro que un tema tenía que sonar. Hasta ahora hemos escuchado las canciones que nos ha pedido la gente de la Sintilic, lo que nos ha pedido Buta, lo que nos ha pedido Ibai, pero ahora vamos a poner un tema que hemos elegido entre los tres, de los tres malvados rock and rolleros, como decía Nieves. ¡Uy, se la ha oído! También se le oye a ella. Bueno, luego se te irá mejor. Y tiene Espi, voz. Espi, ¿qué vamos a escuchar? Pues un pedazo tema que no puede faltar, de los Judas, de Electric Eyes, con su intro y todo, de Hellion. Y vamos, es que es una de las mejores introducciones, junto con el tema, de lo que se puede decir, lo que es un directo de heavy metal. Y esto es, vamos, es que se me ponen, como dice Buta, los pelos como escarpias. Sí, ¿verdad? Casi no tienes. Hasta los del culo, pero no te he dicho de cuándo, de dónde. Digo, bueno, es un decir. Bueno, luego también escucharemos un tema de esos. Vamos a acabar potentes hoy también, ¿eh? Y no hay que hablar mucho, sino hay que... La música habla por nosotros. Bueno, menos Emi, que necesita hablar un poquito. Y bueno, le dejaremos otro rato más. Luego una sección ahí de cuarto de hora para que se explaye un poquito y nos ponga un par de bandas de las de él, de esas de ahí, de los antiguos, eso es, de los baúles aquellos que tienen ya carcoma en la madera, lo de los cajones y tal. Pues para decir verdad, este tema sí que está grabado en un mítico disco de los Judas, de Electric Eyes, con The Hellion. ahí suenan las explosiones que todavía Spi le ponen los pelos de punta. Pedazo, pedazo concierto, y además creo que soy el único de esta radio que estuvo en el año 84 viéndolos con Thor. Y salieron con esta canción. Así como en el Priest Live lo tocaban a mitad de concierto, yo los vi y salimos con esto. Y la ola que vino detrás, nosotros estamos pegados con la gira del Turbo. Buah, eso fue... No fue con la gira del Turbo. Fue la gira con... Fue la gira del Defender of the Faith. Vale, perdón. La gira del Defender of the Faith. Es que está haciendo el tonto y me está despistando. Yo soy muy mayor ya. Mira, bueno, yo recuerdo haberlos visto hasta como On Fire, con Pantera, con... Spi, la estás cantando todavía. ¿Este qué le pasa? Estoy vibrando ahí, estoy pensando que estoy, vamos, como es mi verdad, dándolo todo. Habla al micro, por favor. Sé un poco serio. O sea, lleva dame todo, un poquito de voz. Ya que tengo poca voz y desagradable, dame un poco más de. Lleva todo el estás año. Estás, venga, que hace ruidos con el micro. Se oyen más los ruidos que a tu voz. Es que me pasa como Emi, es que en toda la semana no hablo. Ya. Y te lo tienes que guardar todo para aquí, para nosotros. Pues claro. No sé, haz un programa de televisión. ¿Es radio? Sí, para que me metan en la cárcel como el José Luis Moreno, te joder. Bueno, hemos escuchado. Hemos dicho que este es un programa de heavy metal, no es un programa de humor, si no estaríamos en otra hora. Y vamos con ello, no vamos con el directo. ¿Qué nos toca ahora, Boque? ¿Qué nos toca? Pues otro saludo más. Venga, vamos a escuchar un saludito. ¿De quién? Ay, de nuestro amigo Ángel. No, de Fede, de Fede, de Fede. Me da igual, el cambio del orden. No, de Fede, de Fede, de Fede, de Fede. Organízate, Emi. De Fede. Organízate, por de Fede. Favor. Fede, te escuchamos. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes de Sin Chili y Ratia. Emi, Boque, Spi. Un saludo muy fuerte de vuestro amigo Fede. Me habéis pedido que seleccionara un tema en directo y bueno, la verdad es que me ha costado un poco porque los grupos que me gustan así de progresivo, pues bueno, pues la verdad es que se enrolla mucho y hacen temas muy largos y en directo bastante más. Pero bueno, he conseguido encontrar un bonito tema de Circus Maximus, que son una banda de, bueno, digamos, metal progresivo, y nada, se lo curran bastante bien y hace bastante tiempo que les sigo. Y me gustaría que me pusierais un tema del disco Havoc, titulado Arrival of Love. Felicitaros por vuestro trabajo, la verdad es que es increíble la currada que os habéis pegado para hacer llegar a la gente pues bandas nuevas y no sé, lo que decíais, de darle otro enfoque a la radio y cosas que no se van a oír en ningún circuito comercial. Me parece genial el trabajo. También felicitaros por el cumpleaños. Ya sois un año mayores, tanto Emi como Boque. Y nada, chicos, de verdad, un abrazo, un curro fantástico. Y nada, un saludo a todos. Venga, un abrazo. Agur. Thank you so much! Finally, Circus Maximus is in town! Are you guys ready for some love? I said, are you ready for some love? Well, here's Arrival of Love. We'll be right back. Gracias, Federico, no esperábamos menos de ti. Es verdad, porque Fede es un músico del pueblo, lleva 40 años tocando el bajo en un montón de bandas. Era una de las primeras personas que queríamos haber hecho una entrevista, pero ya lo como comentábamos con Buta, se nos complicó todo, llegó el confinamiento, no podíamos ver a nadie y... Y lo hemos llevado adelante. De otra manera. Pero vamos, para la temporada que viene, aquí estarás, Federico, y nos contarás toda tu historia y los montón de años que llevas luchando por el rock and roll. Pero también tenemos más gente a quien saludar. Sí, señor, y queremos saludar a los Delta Vickers que andan por aquí, por la zona donde arribi, que han venido una cuadrilla de moteros de Tarragona a conocer un poquito esta zona. Que nos están escuchando. Que nos están escuchando, nos acaban de mandar. Que nos están escuchando y además. Los moteros siempre han sido. Siempre han sido una gente muy rockera. Y va nuestro saludo, nuestro apoyo a las motos y a la carretera, tío. Y como diría Emi, todos los moteros, pues les gusta CC. Sí, por la autopista. Por las canciones que tienen la autopista. Eso, si no fuera Highway to Hell, no. Y a mi amigo Jesús y a Carmen, un abrazo muy fuerte, tío. A ver si nos vemos mañana. Y a todos mis compañeros, como decía el otro, ¿no? Sí, por el escondite. Claro. Pero también tenemos a otro compañero que ha entrado aquí otra vez por teléfono y también nos ha dejado otro mensaje. Vamos a escucharlo. Llamado Ángel. Esto es. Salud y rock and roll, muy buenas noches. Soy Ángel y quiero enviaros un fuerte abrazo virtual a todos los oyentes desde del desván del rock. Quiero agradecer desde aquí a Emi y compañía que me brinden la oportunidad de dirigirme a todos vosotros. Quieren que os presente un tema en vivo y así va a ser. Es una de mis canciones favoritas de Deep Purple, pero está interpretada por Whitesnake en el año 2006 en el Hammersmith Apollo londinense. La banda que formaría David Coverdale tras abandonar a Deep Purple después de grabar 3 discos con ellos. El debut de David Coverdale con Richie Blackmore y compañía llevaría el mismo título que la canción que os voy a presentar, un pedazo de tema titulado Bar.

joder, parecía que era el disco, pero ha sido ESPI al final, ¿eh? Ostras, ESPI, tío. ¿De dónde has sacado eso? ¿Qué te ha pasado? Que tengo poca voz y desagradable. ¡Hola! ¡Suri! ¡Para! ¡Suri! ¡Hola! ¡ESPI! ¡Para! ¡Suri! ¡Betty! ¡Viva San Fermín! ¡Ay, no, perdón! Emi, ESPI, estás en un programa serio, por favor. Boque, no me estarás diciendo que tú eres la persona seria del programa. Me estoy asustando. Esto de que vengas sin cenar te está sentando mal. Bueno, aquí la peña. ¿Pero cuándo hemos ido a cenar un sábado? Uy, he escuchado una voz. Sí. La peña de Super Juan, otra persona. Juan, mira, y tiene el micro. Arriba el micro. El cuarto, que también había pedido esta canción de bar. Felicidades por vuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pensaba que ibas a hablar de la canción. No. ¿Por qué? Ya la habéis puesto, ya vale. Pero es un temazo, Juan. Sí, por Dios. Sí, es un temazo. Y muy olvidado. De Deep Purple y de Whatsnake, vamos. Ángel estará de acuerdo conmigo. Hombre, Ángel, totalmente. Ángel es un Whatsnake. Mira, yo pensaba más que Ángel iba a poner algún tema de Whatsnake de Living on the Hero o en directo en el corazón de la ciudad. Y ha elegido ese tema también, que es un tema buenísimo, buenísimo. Pero Juan, me vienes al pelo que te hayas puesto al micro porque la siguiente persona que nos va a saludar es Stanis. ¡Es tu amigo Stanis! ¡Es tu amigo Stanis! Desde Madrid, desde el lago Ness, donde el monstruo. Nuestro amigo, ¿no? Si lo estás oyendo... Un saludo, Stanis. A ti y a toda la peña de ahí. ¿Lo escuchamos? Vamos a escuchar a Stanis. Juan, por el mismo precio te dejamos hablar un poco más. No. Desde Leganés, la ciudad del monstruo. Buenas noches a todos los oyentes desde el Band del Rock y en especial a los conductores de este gran programa. ESPI, Emi, Boque. Y un abrazo enorme a toda la cuadrilla, que seguro que nos veremos muy pronto. Ya hace mucho tiempo que hemos pasado sin vernos. Y bueno, me gustaría que pusierais un temita de Síncope de su disco en directo, Gracias, que se llama Entarro de Miel, que bueno, que es donde guardamos los mejores momentos que hemos pasado. Un abrazaco para todo el mundo, salud y rock and roll. Puedo ver el camino. Me paso el rey y la verte. Muchas gracias por venir, nos decían los Síncope, y muchas gracias, le decimos a Stanis. Gracias, Stanis, amigo, a ver cuándo nos vemos. ¡Esos madriles! Que te espero marmitaco aquí. Eso es, te queremos. Y para el año que viene sigamos. Te ponemos un tema de Tool, perdón. Ponemos lo que él pida. Ha pedido Síncope, pues me parece sí, muy bien. Sí, pero que le encanta esa banda. Sigamos. Yo me acuerdo, lo que pasa es que no se nos ha olvidado. Sigamos avanzando en esta noche tan maravillosa. De canciones en directo, que la gente que no se lo olvide, todo en directo, peticiones. Y cumpleaños en directo. Y estamos pidiendo todas las peticiones que nos ha hecho toda la gente, que nos ha pedido la gente de Xavi, Honorio, Ariz, Pablino, Julen, llevamos ya con Fede, Ibai, hasta Juan. Y todavía nos queda. Y el Buta que no calla. Ya. Y bueno, vamos con Mendecu. Un barero aquí del bar, del pueblo, músico. Todos los viernes a las 10:30 dentro del programa normal del Desván del Rock nos hemos acordado de ellos, del Gamón 14, del Aralar y del Reina. Y hoy también nos hemos acordado como siempre, pero ellos especialmente nos han apoyado y esperemos que ya este año no, porque hagamos la temporada que viene. Sintonicen muchos bares a las 10 de la noche el Desván del Rock, o si no, a otras horas también sin Chiliki Ratia. Sí. Pero que se escuche un poquito más de rock en todo el pueblo. Eso es. Escuchamos lo que nos dice Mendecu. Rock y metal. Vamos a escuchar lo que nos dice Mendecu. A ver qué nos dice. Y su hijo. Ah, más jodido la sorpresa. Kaixo, somos Mendecu. Y unas de Laker Café. Rock and Food. Y os mandamos saludos y mucho rock and roll. y a la vez os queremos darle enhorabuena por este programazo que hacéis todos los viernes, que los pone, pero vamos, con los pelos de punta. Nuestra elección de una canción en directo es Baila conmigo de Los Cigarros, junto a Leiva. Pues eso, os mandamos muchos saludos, mucho rock and roll y mucho rock and love. Nos vemos. ¡Agur! mejor banda de rock de este país. Buenas noches. Buenas noches, le hemos mandado a Mendecu, a Unas y también, bueno, a todos los bares del pueblo, pero especialmente a ellos dos. Sí. Y a, sí, a la gente de Laker, que todavía están un poquito, ¿no? Hasta las dos. Sí, pero no, Mendecu, aparece por aquí, que todavía tenemos una birrita para ti. Joder, parece que rima y todo, ¿no? A ver, que Buta quiere hablar. Que no ha hablado nada hoy. ¿Ni tú? No. Tú no sé, desde que has empezado... 8 años. Y no he venido a hablar de mi libro. Llevo 2 días currando, dice el chaval. Bueno, le quería decir algo a Emilio, pero ya Espi me ha adelantado. Son 28 años. Me está fallando la mesa. Soy un ruido. No se te oye. Hay ruidos en la mesa. Uno de los bares más rockeros y más escandalosos que ha habido en este puto barrio. Exactamente. Te queremos, Mendecu. Pero había striptease. Hombre, depende de cómo irías tú. Había striptease. Hace 28 años, te aseguro que no. Bueno, sigamos avanzando en esto de las presentaciones de canciones. Y si hemos tenido a la gente de Sin Chili, que hemos tenido a los colegas como Fede, Buta, Ibai, Stan y Ángel, en verdad, Emi y yo, especialmente aparte de Despi, tenemos que agradecer que el desván del rock hay dos personas detrás nuestro, que son nuestras, vamos a llamarles mujeres, parientas, parejas. Son Rosa y Nieves. Otras parejas. Que también hoy están aquí. Sí. Han estado 9 meses sin vernos todos los viernes a la noche. Casi están mientras hacíamos el programa. Luego volvíamos a casa. Pero también vamos a darles voz y voto hoy. Y también les vamos a escuchar. Agradezco no haberos visto, cabrones. Bueno, eso que lo digan ellas. Tenemos aquí a Rosa, que Rosa, también Rosa, va a hablar y nos va a pedir un tema. Cuéntanos algo, Rosa. Se lo ha estado estudiando, lleva toda la semana estudiando. Totalmente. Sorionak, Sorionak a los tres, porque estáis haciendo un programa que está dando un aire nuevo a la Sin Chili que Rentería. Igual alguien no estaba en opinión mío. Pero bueno, Sorionak a los tres, sobre todo a los cumpleañeros. Sorionak, gracias. Qué ricasco. Eso es. Pati, cariño, va este grupo que es Metallica, que un grupo estadounidense. La canción que he elegido es Fuel, que es es la primera canción del disco Reload del 97 y debe de ser de las favoritas de su vocalista James Hetfield. Y lo que vamos a escuchar es nada más y nada menos tocada en directo en el Coliseo de Nimes. Coño. Un festival que hicieron junto con la televisión francesa. Boque, se me está yendo gasolina. Vale, yo iba a decir dale algo más, gasolina. Pero vale, le doy, pero así. Sí. Sobre tu voz voy a darle fuego. La gasolina y la canción también. Like it. Esto ha sido Fuelle Metallica, que nos ha pedido Rosa, Live in Nimes, grabado en el 2009, como todas las canciones que estamos escuchando hoy en directo. Pues hay temas mejores de Metallica. Ya, pero bueno, han pedido esa. Tú eres un cascarrabias. Tranquilo, que parezco a Juan, me ha dicho que soy Juan II. El abuelo Cebolleta. Ya te digo. Speed, primero tenemos a Nieves. Eso es. Que va a pedir un tema y luego vas tú. Tranquilo, no, ¿eh? No, luego va. Bueno, Ibai. Ibai, bueno, perdón. Bueno. Que una mala noche la tiene cualquiera como chiquito en la calzada. Bueno, Ibai ya ha pedido el muchacho. Quiere hablar más, Emi. Ya está, quiere hablar más. Déjale. Que sea el nuevo protagonista. Hablar al micro, por favor. Nuestro cuarto. A que te levante el programa. Seguramente. Aquí hacen un programa nuevo. Le a ver, voy a contratar a él. Tenemos a Nieves. Tenemos a Nieves, que está queriendo hablar y no le estás dejando. Nieves se va a ir. Ay, perdón. No, no importa. Nieves. Bueno, Nieves, buenas noches, no Gabón. Hola, muy buenas, Gabón. Nieves, como hemos dicho antes, es una de las sufridoras en los viernes a la noche en su casa. Tampoco he sufrido tanto, no os creáis, ¿eh? Bueno. No, tampoco para tanto, pero bueno, porque estaba y Rosa conmigo. También tiene los micrófonos de Sinchilic, para decir lo que quieras. Aquí estábamos a tope. Y nada, pues lo que ha dicho Rosa, felicitaros a los tres por el programa y sobre todo a los cumpleañeros, pues nada, que seáis muy felices y que os vaya súper bonito. Y nada, seguir así, dando caña y dando rock and roll. Y bueno, mi canción, como a mí lo del inglés se me da fatal, prefiero a que la presentes tú. Pero bueno, decir Ozzy Osbourne. No, decir Ozzy Osbourne. Ozzy. No, y decir. Con Ozzy me vale, si me decir, llena la boca. Bueno, es que tú tienes un acento ahí de inglés de. Ozzy, ya sabéis que todos los que me conocéis. Hacemos que una prueba. Hacemos un... que no me vamos a hacer. Estoy soltando la lengua y me voy sí, a hablar. No, se me está ocurriendo. No, se me está ocurriendo un juego. Vamos, si queremos. Vamos, va a empezar. Emi, sí. Pronunciando. Luego Spi, luego yo, ¿cómo se dice? Crazy Train en inglés. Porque Emi es el de las traducciones de Emi que tenemos todos los viernes en este programa. Pues que vosotros no tenéis el inglés que tengo yo, que es del mismo Salisbury. Sí, por eso Salisbury. De Andalucía. Yo de ellos, y del Starbucks. En Salisbury, el hay, tren loco. Hay mucho fantasma en Salisbury. En Salisbury, el tren loco lo decimos Crazy Train. Eso, vale, me has dicho. Ahora le toca a Spi. Si al final voy a ser yo la que lo dice mejor, pues ya verás. Es que como diría, que no le des tantas hostias al micro. Que no le estoy dando hostias, le estoy dando la vuelta ahí. No toques. Crazy Train. Vale, ahora de todas Nieves. Crazy Train. Pues ya está. Esto es. Esto es para todos vosotros, chicos. Es que ricas con Nieves. Aquí tenemos a Uzi, tenemos a Nieves todavía un poquito emocionada. ¿Y a dónde vamos a ir a los compañeros del metal? Tenemos aquí un guión preparado. Teníamos ahora que escuchar, aparte de los ruidos que hace Espi con el micro, que hoy está muy salsero y con la voz. O sea, Espi se ha venido arriba, no era así. Era un tío muy serio. Sí, sí. Es el guardián del metal. Vale. Hiper of the metal. Habla al micro, ves, te está olvidando hablar al micro. Pero bueno, hay que decir que son las 2:15 de la noche, de la madrugada, como queráis. Y seguimos teniendo aquí a Ibai, que creo que quiere hablar. ¿No? O me han dicho, igual pide otra canción sorpresa. ¿Qué querías? Oh, yo quiero a los Holiday Camboya de los Kennedys. Pues no estaba preparado, pero lo probamos a ver cómo suena. No sé cómo sonará esto, no sé cómo sonarán los de Kennedys en directo, lo que acabo de conseguir. Si suena mal, la ponemos la que no sea en directo, pero la probamos. Dile. Da igual. ¿Seguro que suena mejor que qué? ¿Qué hace DC? Que el reggaetón. ¿O? Que el reggaetón, que eso. Oh, ¿ves? Todavía se escuchan las risas de la gente. 11 años, fijaros qué diferencia Manowar y Death Kennedys. Pues esto es, a lo que nos lo vamos a jugar. A ver cómo suenan los Death Kennedys Holiday en Camboya. Va a venir arriba. ¿Seguís hablando? Si habláis, no la pongo. Claro, no sé cuándo termines de hablar. Soy en los helicópteros, soy en los helicópteros. Yeah. lo que nos ha pedido Ibai, Beat Kennedy's Holidays en Camboya. Vacaciones, vacaciones que cualquiera de nosotros estaremos pensando ya, que es el veranito y tenemos ya el calor. Ok, para la temporada que viene, esta misma canción pondremos la versión que hace La Rocky, banda de thrash metal. Pero va a haber próxima temporada, ya lo has anunciado. Era la sorpresa hasta última hora. Si ya hemos dicho antes que sí, ¿no? ¿O no? Bueno, lo íbamos a dejar en sorpresa. Ah, bueno, si me echáis, me monto uno. Haremos el desván del rock y el desván de Spi, será otra hora. Lo haré desde mi casa, desde el salón, con birras. Vale, pero hoy. Me tenéis que enseñar cómo funciona eso de internet. ¿Hoy qué nos has traído? Para como, bueno, estamos llegando ya, nos van a quedando ya 5 o 6 temas para acabar y ya nos tocan los nuestros, y te toca a ti, Espi, presentarnos a... A una mítica banda de hard rock americana, los Dokken. Uf, ¿nos vas a hablar de ellos? ¿O simplemente vas a decir solo eso? Pues solo decir un par de chorradas. No, chorradas no, la información de ellos. Pues si vamos a hablar en este programa de ellos. Habla bien de ellos y contundente. Hablo bien de ellos. Te dejo, que me encanta. Te dejo un minuto. ¿Solo uno? Venga, dos. Vale, venga. Pues una banda hard rockera con americana, con uno de los mejores guitarristas que tiene hard rock, llamado George Lynch. Don Dokken, a la voz. Ahora no es la mejor época en la que tiene su. Hombre, le han pasado los años. Pero ha dejado unos discos impresionantes dentro de la cultura del hard rock, como el Tooth and Nail, Breaking the Chains. Rosa, no me hagas así con el dedo, porque que me lío. Y nada, y tiene un directo en Japón que es una burrada, que es, vamos, para mí es uno de los mejores directos que hay dentro del heavy metal. Definitely on the East. Y eso es, y con el tema, si no me equivoco. Vivo en el este. Exactamente, en Japón, ahí con el dibujo este del... ¿Cómo se llama? Es una espalda tatuada con un dragón. Un dragón. Pues nada. Pero ese sonaba un poquito mal. He conseguido otra, que es un directo en Filadelfia. De esa misma gira. Que mucha gente no la tiene. Se ha quedado pálido cuando le he dicho que no ha conseguido la de Japón. O sea, no. Sí he conseguido la de Japón, pero la de Japón suena mal. Y he conseguido esta que no la tienen ni lo tendrá mucha gente. En exclusiva hoy en Sinchilik Irratia FM 100, Oreretako Irrati Librea, Dokken, Kiss of Death, Life in Philadelphia. Pues pero sí. De la gira del Est. A mí en mi directo. Y si queréis, os lo pongo en vídeo. Claro, lo que pasa es que la gente no va a ver. Lo he dejado. Aunque en mi anuncio. La radio en vídeo para Nochevieja. Bueno, vale. Fue una mala Kiss noche. Kiss of Death. Pon ese tema. Brutal. ¿Ponemos subtítulos? ¿Qué te pasa, el ojete, Rosa? ¿Ponemos subtítulos? Uy, Espi. ¿La vas a presentar bien? Sí, bueno, a mí uno de los mejores temas que tiene. Se llama Kiss of Death. ¿Cuántas veces vais a dar marear la misma canción? Pero si vas a poner Kiss of Death, del de Japón. Pues porque me dice que la vuelva a presentar y. Porque no es serio esto. Ahora es que no habla el micro. Me va a poner la de Filadelfia, que no me va a poner la de Japón. Sí. Cuando usted quiera. La última vez que hacemos la radio con público, ¿eh? Venga, sí. Boque, diablo, permiso concedido. Ataco. Pon y calla. Venga. Sin cerveza. Oh, yeah. Otra vez Espi terminando la canción con sus grititos. Hostia, te ha costado 34 programas sacar ese bozarrón de tenor. Vamos a quitar la birra ya. Pero ya, se está pasando. El Kiss of Death, el beso de la muerte, que sí, nos ha pedido Dokken. Nos ha pedido Espi del grupo Dokken. Y le toca el turno a Emi. Me toca a mí, me toca casi cerrar la noche. Y me toca casi que no me habéis dejado hablar. Bueno, quedan cuatro temas. No me habéis dejado hablar de los AC/DC, que es una gran banda, que si es una banda... Si se ha hablado en todos los programas de ACDC. Es una banda desconocida que está empezando, es una banda Nobel. Son unos chavalitos. Hay que apoyarles porque estas bandas que salen y aportan tanto, hay que estar siempre con ellas. ¿Cómo que aportan tanto? A mí me pasa lo mismo con los Maiden. Igual, los vas a escuchar luego. Y si me ha adelantado. Yo soy de ACDC, soy de Bon Scott. Tú eres de Izieta. Y los de Izieta somos de Bon Scott. Ponle una dedicatoria para el... Bueno, yo soy Don Darcho, entonces soy de... Bueno, de Bon Scott. Menos mal que había mugas entre Don Darcho y Tieta. Soy nacido en calle Pasajes. Y tenías pelo. Pasajes es... Tieta. Pasajes... Bueno, esto de traer público... Es verdad, que no vuelva a traer público aquí, que no vuelva a haber más público aquí. ¿Quién ha abierto las birras? ¿Quién ha abierto la puerta? Bueno, en serio... Para mí, el mejor tema que tiene AC/DC es el Bad Boy Boogie de Letter of Rock. Es un tema brutal y en directo lo dan todo. En aquella época... ¿Cantado por? Bon Scott, claro. Bueno, por supuesto. Hoy sí, hoy va a sonar Bon Scott. En aquella época era cuando Angus hacía el striptease. Aprovechaban el Bad Boy Boogie para hacer el striptease. En esta versión también lo hace, pero es un poquito más cortito. Entonces, claro, si no, siempre se alargaba un poquito más la canción, pero bueno, Boque ha encontrado un tema así, 5 o 20, sí. Sí, también dura, hace, ¿no? El striptease, tengo el vídeo. También decir que todas las canciones que estamos escuchando hoy, las tenemos en videoclip y las vamos a colgar en nuestro Facebook. Qué bueno, Boque, qué bueno. Eres. Todas las canciones de hoy tienen su videoclip. Y bueno, pues no es una tontería las canciones que estamos escuchando hoy. O sea, desde todo lo que hemos escuchado, los Manowar, desde Judas, desde la de Chayak, desde la de Bar, todas. El videoclip original lo vamos a colgar en nuestra página de Facebook. Esto va a ser impresionante. Bueno, pues simplemente deciros, Bad Boy Boogie, AC/DC, para mí, el mejor tema de esta banda australiana. Para todos vosotros, Bad Boy Boogie. Y si dejamos un poquito, lo presenta Bon Scott. Bad Boy Boogie. Tú sí que eres un niño malo. Es un temazo, ¿eh? Es increíble el tema de AC/DC. Por la fuerza que tiene, cómo lo transmiten en directo. Se me va de la cabeza con esta canción. Y si hemos escuchado la gente de la Sin Chili haciendo peticiones, la gente de los colegas, joder, ¿qué más? La gente de los bares, la de Espi, la de mí, me toca a mí. Bueno, y también la de Rosa y la de Nieves. Todo, tenemos aquí ya todo el mundo. Bueno, me toca, ¿me dejáis? Sí, venga, Boque. Pues no vamos a escuchar mi mítico grupo que esperabais, sino para hoy he rebuscado un poquito más. Venga, en estos baúles que están llenos de polvo. Hostia, esto es ya. Nuevo, Boque. Esto es nuevo, no. Están aquí las ratas saltando y las telarañas. Me voy a ir hasta el Monster of Rock del 91, el concierto más épico de la historia. Coño. Aquel año en el que presidente de Rusia era Mikhail Gorbachev. No es nada. Hubo luego un golpe de estado. ¿Dónde? En Rusia, en la URSS. En la URSS. Y bueno, pues alguno quiso sacar pecho y llevó el mítico Monster of Rock a Rusia. Ajá. Concierto en el que hemos hablado en este programa, en el, ¿sí?, que el mismo día tocaron AC/DC, Metallica y el grupo que vamos a escuchar, que os traigo hoy, Pantera. ¡Oh! Con su mítico Cowboys from Hell. Y Skid Row también, ¿eh? Y Moleglu. Pero no voy a poner. Bueno, pero también. Ya estamos, o sea, hacemos la presentación de puta madre y sale la vocecita de Spi. La vocecita tampoco te pases. Será el bozarrón. El bozarrón. La vocecita, tío, no me jodas. Cowboys from Hell. Mi único concierto en Moscú. El mismo día, con Metallica. Con todos los grupos que dice Spi y con AC/DC. Cowboys from hell. But what I want to hear right now is the people of Moscow. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, come on, do it! Rusia Moscú, Rusia Moscú con Pantera sonando, vamos, como la, nadie, el Dimmer Darrell. La verdad que en el cielo esté o en el infierno, donde tenga que estar, qué pedazo festival, qué pedazo festival. Bueno, sigamos avanzando en la noche. Y sigamos avanzando y sigamos terminando. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Llevamos ya 2 horas y 20 de este especial. Y bueno, dakizuen bezala, beti bezala, euskaldun talde bat jarri behar dugu. Eta gorko gurean, ba, zesanik ez, negu gorria jarriko dugu. Negu gorria, kemendikan izan da, eta denetarik izan du. Baino nahi dut, bereziki, entzun hau, entzun desatzen. Hemen izan ditugu negu gorriak y cuando son las 3 menos 14 minutos. Se nos han ido casi 45 minutos ya de programa. No, no sé, llegamos aquí desde las 10 de la noche. Bueno, ahora puedes poner una canción de AC/DC con el de Guns N' Roses, con el cantante. ¿Tú? Pero vamos a ver. No, a ver. Vamos a poner algo grande. Vamos a poner el grande mejor está, tema. Está, yo creo que tío. Uno de los mejores temas de uno de los mejores discos que ha habido en directo en la historia. Me vais a reconocer que el live. El Live After Death de los Maiden es buenísimo. De uno de los mejores grupos de metal. Y uno de los mejores discos y uno de los mejores discos en directo. Espi, sí. ¿Tienes algo que decir a esto? Sí, que es la única canción buena que has traído. ¿En qué? ¿En 35 programas? Sí. Macho, par con palabras. O sea, otros días no callas. ¿Puedes decir algo más? Sí, Boque, es la única canción que he traído buena hoy. ¿Hoy? Ah, hoy, hoy. Hoy. Vale. Otro día no traigo muchas buenas, pero bueno. Ahora que no soy nadie, pues no podemos decir. Bueno, tú has traído Dokken y sin más, aquí hemos estado tranquilitos. Amy ha traído a los AC/DC y el Bad Boy Boogie y se le han puesto los pelos de punta. Bueno. Los pocos que tiene. Y como se me pongan a mí los temas. Pero Interiormente, hasta los del estómago. Si Emi me deja hacer se una. Van a conquistar los pelos de no sé dónde. Si Emi me deja hacer una confesión, lo cuento aquí en directo delante. Cuéntalo. Con la canción que vamos a escuchar a continuación en estas vuestras ondas de la radio, yo llegué a darle un beso a Emi en un concierto en directo. En los morros. Joder, lo estoy contando todo suave, pero no me cortes, tío. Claro. Porque estaba muy emocionado. Yo me emocioné con esta canción. El Hello Be Thy Name de los Maiden. Porque fue brutal. Porque aparte de escucharla en Madrid, para mí fue mi primer concierto que vi con Michael Schenker en el año 80, en el año 83. Y esa canción es que era brutal, brutal, brutal. Y cuando la volví a oír en Madrid, casi 35 años después, pues se me saltaron las lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Que somos de piedra o qué? ¿Tenemos que ser siempre tíos duros? Pues no. Te nací también lloré, también sí. Tú sí, Emi, que ibas. Bueno, yo que me voy de concierto y lloro, vale, ¿qué pasa? Pues para terminar el programa de hoy, para terminar la temporada joder, de hoy. Joder. Bueno, se oye al público. Emi tiene corazoncito. Se escuchan aquí los aplausos, los vítores, las risas y los lloros de alguno. Emi tiene corazón, ha demostrado que Emi tiene corazón hoy. Menos mal. ¡Apa equipo! Menos mal que para escuchar esta canción nos voy a apagar los micros. Eso es. Y voy a poner a todo volumen. Apago los micros. Menos mal que nos queda Portugal. Ah, no, joder, tío, o sea, lo queremos hacer el programa, el final del programa, todo romántico. ¿Qué vas a hablar? ¿Del partido de España? ¿Que no nos gusta el fútbol? Pero si no lo he visto. He venido tampoco. Yo he visto el penalti de Arzabal. ¿En cuál? En Barcelona. También. Emi, y hablaba japonés, que no veas, que se echó dos colegas japoneses. Pero vaya banda de blandos, como dice Emi, vaya banda de gorazas. Sí, sí, Emi, te cedo el honor por un. Bueno, escucha, del concierto de Varna, Juan y yo nos quedamos solos en Varna con un chaval. De Iron Maiden, el mejor cantante que ha tenido nunca. Joder, Iron Maiden. ¿No tenías otra cosa en el teléfono? ¿Por qué? Pon Hello Be Thy Name. Emi, te dejo el honor para presentarla bien. Quítale el micro y preséntala tú bien. Apágale, puedes apagar el micro. Mírame, este hombre. A ver, este lo intento. A ver, probando. Espi, habla ahora. No, que va a seguir voceando. No, cabrones, que vais a quitar el bolso. Uy, ya no se te oye. Mira. No me dices que soy el mago de los botones. Mira qué fácil lo he hecho. Mira, te abro, mira, ya está. El mago Death. Ya te he vuelto a cerrar. Hala. Emi, ten el placer de presentar este tema. Uno de los mejores temas que he escuchado en mi vida y en directo es algo glorioso. Hello Be Thy Name de Iron Maiden. En el Live After Death, que además lo presenta Bruce, y es ya para morirse. Como última canción del desván del rock de esta temporada. Después de 9 meses dándolo todo y sacando las mejores canciones que hemos hecho nunca, os queda esto que hemos hecho con todo nuestro amor y todo nuestro cariño. No hemos querido ni enseñaros ni representar nada, solo hemos querido compartir música, que es lo que nos gusta. Yeah. Y con las notas del Doctor, pero esta vez del 1979, la original de UFO. En directo con Michael Schenker, vamos a ir terminando la banda. La noche de la temporada de hoy. Venga. Acabamos la temporada. Si va todo bien, amenazamos con volver a partir de octubre, noviembre, ya estamos ahí preparando la nueva historia, pero ha sido algo maravilloso para nosotros, ¿no? Ha sido un reencuentro para mí, con nuevas bandas de metal y con reconciliarme otra vez con, joder, con viejas bandas que las tenía un poco olvidadas, ¿no? Y de eso también tiene Spin mucha culpa. Pensaba que ibas a decir con tu yo interior. Mi yo interior me llevo bien con él. No me quedo solo todo el día en el camión. No, si no me conozco bien yo a mí mismo, ¿quién me va a conocer? Pero llévate esas bandas para que te conozcas un poco más. Spin, quedan 2 minutos y medio de canción. Hoy tienes tiempo para expresarte y despedirte, que otros ya no te dejamos. Bueno, pues como dice Boque, pues me voy a despedir. Venga, no, venga, que si no pongo otra vez la canción. Vamos a hablar. Bueno, chicos, sí, pero tenemos aquí la más. Tenemos la canción de fondo. Si hace falta la vuelvo a poner. Os pido una opinión a vosotros, a todos los compañeros que tenemos aquí invitados. No, esta gente que no hable por Dios, que no hable. Pero que hablen seriamente, que vamos a hablar de la temporada, de todos estos 35 programas. Espi, ¿cuál es tu balance? Mi balance ha sido muy positivo, hemos empezado de cero, ha sido un programa que ha sido, pues nos hemos juntado amigos, haciéndonos lo mejor que nos ha salido y además con mucha voluntad, con mucha... Eso es. Ganas y, pues no sé, desde el corazón, desde la integridad personal. Qué bonito. Y integridad personal, tío. Oye, algunos tenemos eso. Y nada, y bueno, pues no sé, pues creo que seguiremos o intentaremos seguir, pues para la próxima temporada, si nos queréis seguir, pues con la misma idea. Y nada más, porque vos que no me dejáis y me está cortando. No, no, no, no, hoy no, hoy es el primer día que te dejo hablar. Ahora no quiero hablar, a tomar por culo, termina tú. Bueno, tenemos aquí invitados, tenemos a Rosa, Juan, Nieves, Buta. Buta, alguna sugerencia. Buta, alguna sugerencia para la temporada. Venga. Buta, bueno, la temporada que viene va a estar, ¿eh? Va a decir bandas de verdad. Yo lo he dicho, creo que va a ser el primer año y el primer contacto que tenéis con una radio. No, llevamos años en la Sin Chile Vieja. Cojonudamente. Ha sido algo que me ha vuelto a hacer hoy Sin Chile. Lo he pasado muy bien con vosotros, estoy encantado de estar aquí en esta despedida. ¿Y qué quieres que os diga? Pues mucho rock and roll y salud y rock and roll para todo el mundo. ¿Y qué tal venir? Igual el año que viene hago hasta alguna colaboración con vosotros, ¿vale? Está hecho, está hecho. Un beso y hasta siempre. También tenemos a Juan. Y que no amenacéis por volver y punto. Vamos a decir la verdad, hasta ahora lo hemos tenido en secreto. La temporada que viene volvemos. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Eso es hasta luego. Eso. Bien. Otra sugerencia. Cambiaría el doctor. Pues mira, se ha acabado, pero la voy a volver a poner hoy. Pero, bueno, pues ya que estamos de risas y es el último programa, por la versión del Reno Renardo, que está muy risas. Pero, espérate. ¡Ay! ¡Me he confundido de botón! 1, 2, 3, 4. Cambia de canción que ya te huele. Es el cumpleaños de Emi. Que siempre coges la misma. Os recuerdo que se está oyendo a todos sobre el fondo del Doctor Doctor de UFO directo en el 79. La escuchamos un poquito. Nada, que tengáis un buen verano, un verano rock and rollero, que aprovechéis para escuchar buena música y nos vemos en octubre. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Os queremos. Y nada, bueno, Emi ha dicho casi todo ya y nada, pues que que seguís escuchándonos en la radio cuando empecemos la nueva temporada. Y nada, y prometemos con traer pues nuevas canciones, nuevas bandas y vamos. Eso sí, cortaremos un poquito el rollo y no vamos a dejar poner AC/DC ni bandas así de ese calibre ni de Australia, pero bueno. Emi, ay. Bueno, y nada, pues. Y nada, pues. Porque no sé qué me está contando, pero no lo entiendo ni flores. Que hables al micro, que dices. Ah, micro, vale. Que no hables a la pared. No, la pared no, que no me llevo entiende. 35 programas diciéndotelo. Y no te escucha, ¿verdad? Espero que para la temporada que viene. Mira, me acuerdo. O buscamos suplente. Me acuerdo un día que nos estaba haciendo Boque la misma señal y Boque y Espi y yo pensamos que era que siguiéramos hablando. Claro, la gente no sabe que hay. La gente no sabe que hay. Hablando, que entre nosotros hay un cristal. Aquí hay un cristal que no. Si pudieses, pegaba. Me cago en Dios. Boque, ¿te das cuenta que a veces no te escuchamos? O sea. Que pasamos de. Ba, esan dugun bezala, datorren denboldean bueltatuko gea, irailean segurazki, hau el desban del rock izan da, agur bero bat guztientzako, saludos a toda la gente que nos escucha, desde todas las plataformas, desde el Facebook, desde los podcasts de la Zintzilik, eskerrik asko a Zintzilik irratia, la radio libre de Rentería, que nos ha dado esta oportunidad, no nos cansaremos de decirlo, aio eta beste bat arte. Empieza el programa.